quiero compartir dos reflexiones. La primera es que sí, la crisis es en todo el mundo, pero no golpea por igual a toda la gente, con lo cual las resistencias son diversas. Y lo segundo es abordar una dimensión ética de la crisis que la podríamos resumir en que la sinrazón de todo esto ha llevado a que podamos afirmar que existen hoy pueblos sobrantes. Si quedara un minuto, al final diría, intentaría distinguir entre las resistencias, sobre todo de quienes han sido declarados pueblos sobrantes. De hecho, la crisis sí golpea al planeta en la medida que el sistema es uno solo. Y por supuesto que para ir avanzando en las preguntas iniciales del encuentro, la crisis, siendo una crisis de estructural con múltiples componentes, donde la financiera apenas es una, y donde la que más golpea a los pueblos tal vez no es esa, sino una relacionada, que es la crisis alimentaria, y la del medio ambiente, digo que siendo una sola no va a golpear por igual. Anoche en la televisión española dieron en la 1, creo, un reportaje sobre gente que está buscando empleo. Seguro que lo vieron algunas personas que están aquí. Este reportaje sobre la gente que busca empleo en España me sorprendió por una cosa. Yo llevo viviendo aquí un tiempo y no me había dado cuenta, a pesar de que uno en el discurso asume que aquí también hay pobreza, de que hay gente que está comiendo arroz limpio y más nada, aquí en España. Eso no me sorprende, pero lo traigo a cuento para mostrar que, si bien la crisis es planetaria, los pueblos del norte no se van a morir de hambre, pero están poniendo a mucha gente contra las cuerdas. Las colas del paro en España, las colas del paro en Estados Unidos y en otros países están desbordando todas las previsiones. También es verdad que, siendo una crisis global, los pueblos que más van a sufrir y que más están sufriendo la crisis son los que viven en estados en donde se eliminaron las protecciones del Estado a ciertas cosas claves. Como por ejemplo, los que siguieron a rajatabla porque se les impuso las privatizaciones de servicios rentables de los estados, o donde se le dio acceso a los territorios sin ninguna regulación a las grandes empresas. Los estados que desregularon su economía tienen pueblos en una situación muy grave. No soy amigo de alarmismos, hay quien dice que el ecologismo extremo también mata y hay mucho rollo sobre eso, pero sí digo que se reconoce que hay cerca de 4.000 millones de personas que estarían al borde de una situación muy grave que cuestiona su sobrevivencia. Ya se acepta que hay 1.000 millones de personas con hambre, esas personas no pueden esperar la reactivación del sistema al nuevo ciclo económico para poder mantenerse vivas. Si cuando el sistema estuvo al alza no se resolvió el problema del hambre, hoy cuando se anuncian recortes incluso en la ayuda internacional, pues la cosa se puede poner aún peor. Esa masa de 4.000 millones de sobrantes son la verdadera dimensión de la crisis. El Banco Interamericano, por ejemplo, logró en América Latina posicionar un discurso para justificar la reducción de la intervención de los estados, diciéndonos que si se desregulaba la economía, se incrementaba el comercio, se incrementaba la inversión externa y como resultado se iba a incrementar el empleo de la población, el dinero circulante y el abaratamiento de la alimentación. Ninguna de estas premisas se ha cumplido en ninguno de los países a los que se les impuso el ajuste estructural. Por el contrario, lo que hemos visto es que se incrementó el flujo de capitales desde el sur hacia el norte, se incrementó la exportación de materias primas, se incrementó el desempleo abierto y se incrementó de una manera bárbara un comercio de chucherías y de basura, parecido a lo que ocurre con los todoacien que montaron ahora los chinos, en donde prácticamente nada sirve, pero se rompen comercios locales. En Colombia y en gran parte de los países de América está pasando algo similar. Allí solo han sacado tajada las multinacionales, que ni han generado empleo bueno y en cambio no asumen ningún tipo de costo ambiental. Allí han sacado tajada los viejos ricos, dueños de las tierras, acostumbrados a especular con la propiedad, con la gran propiedad del suelo, suelos en los que no se produce alimentos y últimamente, con la llegada de los nuevos ricos narcotraficantes a México, a Colombia y a otros países del sur, se han convertido en grandes narcolatifundistas que especulan con el valor del suelo. Se está tumbando bosque, se están destruyendo los mejores suelos para limpiar dinero del narcotráfico y para abrirle la perspectiva a los grandes negocios extractivos de las multinacionales. Entonces, tenemos un panorama que en realidad es devastador. A esa suma de 4.000 millones de personas que la sobrevivencia no les está garantizada, dentro de esa masa humana distinguimos por la preocupación que nos genera algunas, los pueblos indígenas. Estamos convencidos de que en la vida sencilla y comunitaria de los pueblos indígenas está gran parte de los valores de una sociedad del futuro. Estamos absolutamente convencidos, quienes hemos trabajado o vivido con ellos, o quienes tenemos ancestros indígenas, que en ese modo de vida, con lo mínimo, respetuoso del medio ambiente, y en donde la vida no es mercancía, es decir, en las comunidades que no se sienten dueñas del mundo, las que no siguen a rajatabla aquello de crecer, multiplicados y dominar el mundo, sino que tienen una relación distinta con el planeta, esas comunidades están al borde del exterminio. Eso no le importa a Occidente y no le importa a las multinacionales, pero con esos pueblos podríamos estar enterrando el acumulado de conocimiento para navegar en un planeta que tiene recursos finitos de una manera que no sea autodestructiva. Los pueblos sobrantes son entonces la dimensión ética de esta crisis. Desde comienzos del siglo pasado, cuando se vio que el sistema capitalista se expandía, desde el siglo pasado hubo economistas que fueron capaces de decir, aplicando a países como Colombia tesis como esta. Uno, no es sano que el campesino que trabaja sin técnicas, sin mecanización, compita con la industria. La industria debe tener preeminencia porque la industria, la tecnología se impone, es más eficiente. Ese criterio aún hoy lo enseñan en las universidades a donde algunos fuimos a estudiar agronomía o veterinaria. El desprecio por el modo de producción campesina, por el método de labranza mínima. Otra cosa que impusieron: sobra gente en la agricultura. Y cuando sobra gente en la agricultura, los estados pueden tomar dos decisiones. O montan un sistema de bienestar en las ciudades que atraiga a la gente del campo, o montan programas deliberados de alta movilidad de la población. Uno de ellos es la guerra. La guerra es el programa de alta movilidad de la población por excelencia en los estados que están intentando el desarrollo clásico capitalista. En Colombia están aplicando, por orientación de un economista canadiense, Loslyn Kerry, están aplicando desde hace 60 años la guerra como política de alta movilidad de la población. En vista de que los campesinos no se dejan sacar de los territorios y los indios han aguantado 5 siglos las políticas de exterminio y no entregan sus territorios, sino que se afirman en su condición de propietarios históricos, de poseedores de títulos primigenios anteriores a la ley occidental, entonces han optado por el camino de la guerra y del exterminio. Hoy, entonces, estamos asistiendo en todo el mundo a desplazamientos masivos de población. Decía doña Donkit ahora que en África, ciudades como Lagos, Ciudad del Cabo y otras son verdaderos depósitos humanos de campesinos y pueblos aborígenes que han sido declarados sobrantes y los han expulsado por la guerra o por la falta de presencia del Estado y, en todo caso, por una política deliberada de limpiar los territorios. El desplazamiento de masas es uno de los fenómenos más dramáticos de la crisis. Aquí en Europa la gente se preocupa, no todo el mundo, pero mucha gente se preocupa por la disminución de los niveles de consumo. Estas personas, 4.000 millones de personas, no se preocupan ya por los niveles de consumo, se preocupan de si van a poder sobrevivir sin territorio, desarraigados, 1 o 2 años. La crisis entonces, además de la dimensión financiera, de la dimensión económica, de la dimensión ambiental, es una crisis ética de profundas proporciones. Estamos asistiendo a una eutanasia mundial de más de 4.000 millones de personas para que queden los territorios limpios para las multinacionales, para el saqueo o para la apropiación de los nuevos o de los viejos ricos, tal como se está viendo en África y particularmente en Colombia. Está cuestionado, por supuesto, el dogma del crecimiento económico ilimitado. Aquí no se puede comer sin una cantidad de comida, pues si no se pone uno malo. Pero los capitalistas tienen un saco sin fondo, que pide cada vez nuevas y mayores tasas de ganancia. Ni siquiera pierde muchas veces, simplemente disminuye la tasa de ganancia. En vez de ganar 100, ganan 80. Y llaman a eso crisis y van despidiendo gente y van montando programas de reactivación sobre la base de mayores sufrimientos. Por supuesto que la depredación del medio para enriquecer a unos pocos la están pagando son las poblaciones pobres, que son las que menos tienen capacidad de defenderse de esto. En el centro del sistema de pensamiento de los indígenas hay un principio, y es el de que, es un principio de mucha humildad, es el de que los seres humanos no somos los dueños del planeta, no somos superiores de hecho a ningún bicho. Eso riñe con casi todos los postulados de casi todas las religiones, pero riña con lo que riña no podrá reñir con la realidad concreta. Y la realidad concreta muestra que esa deshumanización del ser humano frente a la naturaleza, ese sentirnos superiores al planeta, a la madre tierra y a todos los bichos, lleva por el camino de la amargura a toda nuestra especie y la ha convertido en un peligro para la propia sobrevivencia nuestra. El dogma del crecimiento ilimitado, según se le puede saquear a la naturaleza de manera infinita, es otra locura, puesto que estamos en un espacio cerrado en el que nosotros somos apenas parte de la cadena biótica, como lo insiste, con otras palabras, en decir los pueblos indígenas. Así que el tema no es refundar ni reformar el sistema. Simplemente el sistema, aunque mucha gente lo vea muy radical, no es sostenible en sí mismo. No es sostenible. No lo aguanta el planeta. Y quienes nos llevaron a esta situación no nos van a sacar de ella. Por puro sentido común, la burguesía que se comió al mundo y lo puso al borde del desastre no es capaz de parar la crisis que desataron y las fuerzas que desataron. Hoy las fuerzas productivas en realidad son fuerzas destructivas. El capital, básicamente, el capital se ha convertido en la peor amenaza contra la existencia de la vida en este planeta. Yo, para ir terminando, les digo, los indios y los campesinos vienen haciendo propuestas. Yo quería pasar del diagnóstico a eso, diciendo, miremos, por favor, con prioridad, sí, los tratados de libre comercio, hay que oponerse, hay muchas cosas que moverse en la gran política, pero soy de la opinión de que a esto se le resiste en lo local. Mientras llegan las grandes formulaciones teóricas, la gente tiene que resistir en lo concreto, allá donde está cada quien padeciendo a la empresa, a los multinacionales. Nosotros recogemos la exigencia de la repartición de las tierras en los países donde hay latifundio para garantizar la soberanía alimentaria de la gente. La alimentación del personal es lo primero. La soberanía alimentaria solo se puede garantizar con un reordenamiento del suelo. Y ese reordenamiento del suelo y del territorio lo tienen que hacer los pueblos, porque las empresas están pensando e imponiendo otro reordenamiento. Hay un principio de los pueblos indígenas que lo llaman el buen vivir, que no es precisamente comerse y sentarse a ver la tele o esperar que llegue la paga para irse de vacaciones y endeudarse. El buen vivir en la perspectiva de los indígenas es simplemente el ejercicio de estar satisfecho con lo que se tiene y respetar a todos los seres que están alrededor, humanos y de otras especies. En buen vivir lo remite uno a la comprensión de que la tierra no es un enemigo ni un objeto lleno de recursos que está ahí para que nos lo apropiamos y lo repartamos como vaca muerta, sino que se plantean, desde el punto de vista de los indígenas, formas de trabajar que no son destructivas de la naturaleza. Ninguna de las empresas que han destruido la Amazonía van a recuperarla. En este momento hay un problema muy serio con los agrocarburantes, como se mostró ahora rato. Estamos quitando la parte sana del planeta para remendar y mantener los niveles de consumo de energía en el norte. Eso es absolutamente insostenible. El ecocidio y el etnocidio que está implicando estos cultivos y otros monocultivos, digamos que tienen asustados a los pueblos indígenas que no le ven fondo a esta situación. A mí ya me entró el acelere con el tiempo y voy simplemente a enunciar cosas. Aceptemos la propuesta de los indios de que hay que movilizarnos globalmente para defender la madre tierra, en esos términos, para que lo entendamos como a una mamá, a la que ni se le vende ni se le alquila. Aceptemos el llamado de los indios a defender globalmente a la madre tierra. Aceptemos con humildad que no somos los dueños del planeta, ni somos superiores a ningún bicho, y sobre todo no somos superiores a ninguna cultura. Entonces, como decía Tom, hay que deconstruir mucho conocimiento falso, que le dio preeminencia a unas formas de vida sobre otras. Hay necesidad de que se establezcan zonas de reserva campesina, así como hay, voy a seguir aquí la línea cutre de la Conferencia Episcopal Española, de que está más protegido el lince que la gente. Digamos que hay que establecer zonas de reserva campesina, zonas vedadas a donde no se puede matar campesinos indígenas. Las zonas de reserva campesinas donde el territorio ni se compra ni se vende y la propiedad tiene un límite, son una propuesta sensata. Incluso aquí en España, donde a los indígenas, a los campesinos los han sacado de la producción, no con método violento, sino con la atracción de las ciudades y con la competencia de los agronegocios que han dejado la producción campesina sin posibilidades de mantenerse. Hay, por último, que detener la especulación en todos los sentidos. La especulación con el dinero, con el valor de la tierra y con el valor de los alimentos. Efectivamente, la especulación que está en el núcleo de esta, desatado de esta crisis, nos puede llevar por caminos aún peores. Entonces, de todas maneras, es muy hermoso ver a tanta gente en Londres esta semana y en muchos sitios del mundo poniendo estas cosas sencillas sobre la mesa. Estas cosas sencillas son las que funcionan en los pueblos que están resistiendo. Y aunque me digan que soy del entorno de no sé qué palabra que copiaron de aquí para joder a gente en Colombia, yo digo, los pueblos como el palestino o como los pueblos indígenas que están sometidos a la extinción, que fueron declarados pueblos sobrantes y que no tienen más camino que dejarse matar, tienen derecho a defenderse por todas las formas. Y que diga un colombiano que tiene derecho a defenderse, la gente con todos los medios, me puede caer una, que bueno, ya en Guantánamo no están recibiendo gente, pero en otros sitios sí. Y sin embargo hay que decirlo, porque para el caso de nosotros, esas cifras de violaciones de derechos humanos que presentaban ahora son incontestables. Aquí toca proteger la vida humana, la vida de las especies y al planeta, por todos los medios. La oposición a los tratados de libre comercio y la lucha por el territorio me llevan a terminar con las palabras de una persona que yo conocí el año pasado, en el marco de la visita asturiana de verificación de los derechos humanos a Colombia. Esta persona no ha ido a la universidad. De hecho, su conocimiento es ancestral, es derivado de lo que aprendió de sus viejos. Y esta persona nos dijo este testimonio, que quiero leerlo como si estuviera esa persona aquí, de cómo están defendiendo la tierra y haciendo una operación bellísima que se llama liberar la madre tierra, quitarle las cercas y quitarle los zánganos de encima. Dice, comillas, nosotros no nos inventamos nada. Sabemos que estamos arrinconados. Sabemos que estamos en remojo y que nos van a matar. Estamos en la mira del ejército, pero resistiremos aquí en nuestra tierra, armados o desarmados, o con las uñas, como nos toque, porque no tenemos nada. A todos no nos podrán matar. No nos podrán matarnos a todos, ni podrán matar siempre todo el tiempo. Nos jugamos la vida por la libertad y por la tierra, y por los derechos de todos a vivir en paz. Y esto lo decía un campesino indígena del Cauca. Yo creo que es eso, resistir por todos los medios a la peor faceta de la crisis, que es el que hayan decretado que una gran parte de la humanidad somos pueblos sobrantes.